Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Bueno, vamos a presentarla. Ella es Carmen Campos Rumbado, malagueña, que además tienes un gran amor por tu ciudad y por la gente y por sus tradiciones. Sí. Se llama en cuanto uno te lee un poquito, sí. Se ve que eso fluye. No lo puedo evitar. Lo lleva, vamos. La sangre. En la sangre no, porque se te sale ya por los poros para afuera, ya se te sale para afuera. Y bueno, una mujer muy, muy activa, ha estado colaborando con el Ayuntamiento de Málaga, siendo coordinadora con un instituto de enseñanza secundaria. Y bueno, como estaba diciendo, pues, dos veces finalista de ese premio de palabras de mujer. Y bueno, estábamos hablando antes fuera de micrófono, 5 años desde que comenzaste esta carrera literaria, sí. 5 libros en esos 5 años. Y bueno. Y ahora este último que vamos a hablar, que se titula La esencia del alma. Y bueno, este poemario es tu quinto libro, ¿no? Sí, es maravilloso. Para mí, por lo menos, es maravilloso. Es un poemario muy tierno y también muchas cosas a mi tierra. O sea, es que son cosas que me nacen, me brotan. No lo puedo ver lo que tú dices. Entonces te pones a escribir. Cuando te pones a escribir a Málaga, tienes que escribir a Málaga. Entonces, hay tantas cosas bellas en Málaga que no puedes omitir casi de lado. Y yo lo reflejo en muchos poemas, en los sentimientos. Yo escribo en la sangre y lo debo de llevar porque mi madre nacida en el barrio del Perchel, mi padre nacido en el barrio de la Trinidad. Entonces cuando un médico que atendió a Cristóbal estuvo muy grave, ya luego salió para adelante y yo le preguntaba cosas, torozón y esto, y le haría mucha gracia la forma de yo preguntar. Entonces me dice, oye, ¿cuáles son tus orígenes? Mire usted, don doctor Osorio, yo le voy a decir una cosa. Si es por el flamenquillo, yo es que he nacido a caballo entre el Perchel, sangre del Perchel, llevo sangre de la Trinidad, y esa mezcla pues me tiene que fluir por algún lado. Y le digo, pero en mi casa se han vivido cosas tan, tan graciosas que yo es lo que he vivido, he nacido y me he llevado adelante. ¿No? Bueno, desde ese quinto, de ese primer a este quinto libro, pues está claro que han pasado muchísimas cosas, ¿no? ¿Sigues viviendo con la misma ilusión este quinto libro que el primero que sacaste? La misma. ¿Igualita, igualita? Igual. Ahora, Víctor, más. ¿Sabes por qué? Porque cuando empecé el primero yo venía de la nada. Yo no me había planteado. Yo sí que escribía mucho, pero nunca libros. Nunca me dediqué. No, yo no tenía tiempo. Yo era mis niños, era mi casa, eran mis cosas. Pero cuando ya me planteé de escribir, ahora yo me doy cuenta cuántos fallos cometía, ahora me perfecciono en esto, ahora me perfecciono. Entonces le voy tomando más el gustillo porque me es más fácil, porque me vienen las frases mejor para escribirlas mejor. Entonces disfruto. Es que yo disfruto con lo que hago. Y me desvelo a lo mejor a las 4. Es verdad que yo me desvelo a cualquier... Pueden abrir si el teléfono. Mi teléfono está en línea. Porque te pondré en línea, porque es que lo tengo abierto, estoy así, con estos cacharritos que ahora te venden, el ordenador, y estoy mirando el teléfono y estoy escribiendo. Y cuando me da sueño, que muchas veces le doy a una tecla y me hace la misma letra 14.000 veces, y hago así, y digo, ya hay que acostarse, hay que acostarse. Bueno, hablando de tu nuevo poemario, que es la esencia del alma, sí. Vuelves a la poesía. Pues lo primero que tú publicaste era un libro de poesía, de un poemario de la Virgen del Carmen de Welling. Y después ha sido prosa, ha sido narrativa todo en distintos géneros, en distintos formatos y tal, pero siempre en prosa, ¿no? Sí. ¿Ya te pedía el cuerpo volver a escribir poesía? Posiblemente. En realidad te voy a decir una cosa, nunca dejé de escribirla porque es lo que te digo. Cuando me acuesto y no puedo dormir, ¿qué hago? Con el punterito me pongo en el teléfono y escribo las notas. Me vienen frases muy bonitas y las voy escribiendo. Y las voy escribiendo. Y paro un rato y me voy. Y hay noches que no. La mayoría muchas veces no. Pero por eso luego hago así, la paso en limpio. Y luego corrigo, tengo siempre unas páginas que son para ir corrigiendo, en lugar de estar escribiendo, voy corrigiendo. Y luego, cuando yo lo veo ya bien bonito, bueno, lo hago el poema. Y eso es lo que hago. Y tenía tanto acumulado que aquí, fíjate, con todos los poemas que vienen aquí, no están todos. Yo me he dejado un montón en el teléfono, que luego, por tarde que lo hacen de tantas páginas, un poemario. Y hoy él dice, nena, tienes aquí un montón de poemas que me los va a mandar. Yo se los he ido mandando a él. Entonces los conserva y lo tengo ahí. Y digo, pues mándamelo, que a lo mejor yo no los tengo, porque como yo tengo tantas notas. Sí, claro, puede ser que se pierdan en el camino. Pero bueno, ahí hay material entonces para otro nuevo poemario futuro, ¿no? Siempre. Sí. Ya tengo otro medio. Está bien, está bien. Siempre hay que guardar, hay que guardar. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que es momento de escuchemos un primer poema de ese libro, ¿no? Sí. ¿Cuál tenía pensado? Tengo aquí tres muy bonitos. Y tengo uno hablando de flamenquillo un poco. Este se lo escribí para, bueno, fue el año pasado, a Enrique Morente. ¿Te lo leo? Claro que sí. Mira, a Enrique Morente. El albaicín entero llora, la Alhambra está suspirando, porque la voz de Morente de repente se ha apagado. Seguirillas, martinetes, soleares y tarantos. El sol ya se va escondiendo, a la luna dando paso, y mientras en el sacromonte las palmas se han apagado, y la torre de la vela, las campanas van sonando, con pena y con dolor, suena a duelo y a llanto, con el rostro cabizbajo va caminando el mundo del baile, con quejidos desgarrando. Granada entera lo llora con pena en el corazón. Se nos ha ido un grande, la Alhambra está suspirando. Se nos fue Enrique Morente, el sacromonte llorando. Al cielo ha subido un grande y las campanas ya van doblando. Y al Cristo de los gitanos en su ermita está llorando. Bonita. Muy bien, bravo. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con el libro, repetimos el título, La esencia del alma, tiene también un subtítulo, que yo creo que tiene mucho que ver con el contenido que tiene, ¿no? Que es Pensamientos de mi corazón, en forma de poemas. Y ahí, bueno, estás enfrentando las dos grandes cosas de la vida, ¿no? Sí. O las grandes elecciones, el pensamiento, la razón y el corazón, ¿no? ¿Son compatibles para ti? Son compatibles. Claro. Yo para mí casi van unidos, porque la razón, el corazón dice que tiene razones que la razón no entiende. En realidad es la cabeza, pero es que el corazón te late, te da. Entonces el corazón, los sentimientos, el amor, la pasión, todo eso para mí es como un engranaje, van unidos y tienen que ir unidos, porque eso te hace salir de hacer cosas bonitas, cosas hermosas. ¿Y es la poesía el género más adecuado para transmitir esas cosas hermosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es que eso te viene de pronto. Y te viene cuando tú más relajada estás, cuando más feliz eres, cuando, aunque tengas problemas, pero hay veces que pensando en estas cosas hermosas se te olvida un poquito. Es como poner un poco de vaselina en las cosas. Y a mí me pasa. Problemas tenemos todos. Pero cuando lees cosas así, es como que te entra el alma en descanso, es como un relax, es como cuando te pones zen y dices... Sí, sí. Y qué falta nos hace muchas veces, ponernos zen, vamos. Que eso se podría, no sé... Sí, sí, una meditación. Una meditación, algo, un mecanismo, ¿no? Para, nos vendría muy bien. Para desconectar muchas veces de toda la vorágine en la que estamos. Claro que sí. Otro detalle que tiene ahí en ese comienzo del libro, lo pones en el prólogo, ¿no? Cuando dice, ¿qué sería la vida sin el amor, siendo lo que mueve el mundo? Bueno, está claro que el amor es un motor del poemario y uno de los grandes temas, ¿no? Pero ¿cuántas formas de amor se encierran en este libro? Pues mira, el amor en realidad es, para mí, es uno solo. Ahora tú lo partes en pedacitos. Partes en pedacitos, haces particiones. hay cada cosa tiene un es un pedacito de amor a lo mejor diferente, pero tiene su hueco en el corazón. Se puede decir, mira, el amor de un hijo es el amor de un hijo. El de un padre y una madre es a quien dejó fuera. Entonces, el amor y la pasión, todo eso va unido, ¿visto? Yo no lo veo separado, porque cuando se juntan es cuando salen cosas maravillosas y bonitas, hermosas. Una vez que ya falta, mira, si falta el amor, lo que viene es un recelo, despegue de las otras personas, no quieres acoplarte, yo creo que no te habitúas, te falta el amor, el cariño hacia la gente, yo creo que, y es tan bonito, no cuesta dinero. Entonces, para mí no irían separados nunca, tendrían que ir unidos. Pues sí. Tendrían que... No hay otros problemas que los defines como una reflexión. De hecho, incluso en el propio índice lo has indicado, ¿no? Aquellos que son una reflexión. Sí. ¿Qué reflexiones vamos a encontrar en ellos? Pues mira. ¿Qué te hace pararte en reflexionar? Mira, precisamente en ser un poco más positivo. Yo creo que al ser humano le falta centrarse. Y ser más positivo, ver la vida desde otro prisma. No desde el prisma que lo vemos, porque en la mayoría de los casos nos meteremos todo el mundo. Muchas veces nos invade el egoísmo, nos invade los malos pensamientos, le damos prioridad a cosas que no la tienen. Y en realidad eso es lo que te dice estas reflexiones, son positivas todas. Entonces, estas reflexiones yo he leído libros de metafísica de Cuarimente y ella te habla de esas cosas y te viene muy bien. Las reflexiones vienen muy bien porque tú te paras y dices, sí, esto me está pasando a mí. Porque cosas que realmente parece que la han escrito para ti. Sí, eso pasa mucho. Eso normalmente es que lo que está escrito es bueno. ¿Te ocurre eso? Entonces, yo he querido entremeter lo mismo poemas que reflexiones por eso, porque... hace muy buena amiga. Bueno, otra de los grandes temas, aparte de ese amor, de esa reflexión, son los poemas de los que hemos hablado un poco al principio cuando te presentábamos, de tu tierra, las tradiciones y ese arraigo tú que tienes. Ya has contado tus raíces, ya sabemos, ¿no? De dónde viene ese arraigo tan fuerte. ¿Cómo lo vives tú convirtiendo ese arraigo en poesía? Y en tu propio día a día. Lo vivo, pues, que hay veces que sin evitarlo me sale así. Me sale la vena flamenca, como yo digo, cuando me sale la vena flamenca. Oye, que eso de ponerse flamenco también tiene su lado malo, ¿eh? No, sí, ya lo sé. Pero yo... Ahí por eso puede uno poner flamenco de muchas maneras. Te pones flamenquito y te salen como... Estás en una tierra donde todo es tan hermoso. Todo es tan bello. Pues te pones a mirar el cielo y dices, si no existe sino como este. Si no hay cosas como lo que tenemos en Málaga. Entonces la gente más que se van a viajar tan lejos y lo bonito está, lo hermoso está. Entonces, esas cosas, yo vivo, el poema lo vivo así. Lo vivo desde ese punto de vista. Que no hace falta ser demasiado creativo para escribir un poema. Cuando tú realmente sientes, tienes sentimientos arraigados, te vienen las frases. Te viene y la encaja muy bien. Y luego salen cosas muy bonitas, muy bonitas. Todo lo que sale del corazón y es de verdad, ¿no? Es bonito, ¿no? Porque esto no es de mentira, esto es de verdad. Esto es de verdad, de verdad. Y se dice muy a la ligera, pero no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. ¿Escuchamos otro poemita? Venga, vamos a darle. Vamos a leer. Se llama Reflejándote en el mar. Eres luz del pescador que ilumina la bahía, estrella del caminante, lucero del que camina. Tú que iluminas las noches de mi Málaga preciosa, iluminando pesqueros a donde rompen las olas, entre gaviotas blancas que revoleteando van, rodeando sus barquitas, dime tú, luna lunera que ilumina mi sendero. Ante tu radiante estampa hay que quitarse el sombrero. Tú eres luz en el camino, te reflejas en el mar, siendo tú lo más hermoso que se pueda contemplar. Mi alma vibra solo con verte, eres tú la más hermosa, estrella desde oriente hasta occidente, que allá desde el firmamento cada noche vienes a verme. porque iluminan los campos y a fugitivos inciertos, y que al ver tanta hermosura ilumina desde el cielo, que se refleja en el mar con iluminares destellos, obra de aquel que no ve espectáculo tan bello. Probablemente. Bueno, pues vamos a ir cerrando la entrevista porque ya mismo te están reclamando aquí, ya muy cerquita. También ya mandaremos algún emisario para que vayan deteniendo un poco el arranque. Vamos bien del tiempo. Pero bueno, esto que estamos diciendo de que te tienes que ir es por eso, porque es por segundo año consecutivo lo que hemos hablado de que has quedado finalista de ese concurso Palabras de Mujer. Estos premios, estos reconocimientos, ¿no? El año pasado te quedaste a las puertas de ganarlos. Ahora en unos minutos sabrás si este año te lo llevas o no te lo llevas, ¿no? ¿Te hacen sentir más segura como escritora? Sí. Es un reconocimiento que tú dices, ha valido la pena. O sea, a lo mejor me he tirado haciendo los dos poemas 4 veces, a ratos. Pero te están diciendo, mira, ha valido la pena. Ha valido la pena el hacer esto, el pongo esto, el de que te venga a la cabeza, que ahora paro, que luego sigo. Entonces es un trabajillo que, bueno, te mereció la pena, y un reconocimiento personal siempre viene muy bien, aunque sea lo que sea, cualquier cosa te sirve. Lo has hecho muy bonito, y eso te sirve, te hace tirar para adelante, te ayuda. Sí, eso son importantes, ¿no? Aunque bueno, yo te veo siempre muy muy contenta de tu trabajo, ¿no? Con lo que tú haces. Sí, porque yo me permito, como cada uno de nosotros, elegir el tema que te gusta. Cada cual elige lo que le gusta. Entonces yo, antes de empezar un libro, empiezo así, y a lo mejor me tiro un par de semanas, un mes, y no me decanto por ningún género, hasta que me viene a la cabeza, y cuando me viene a la cabeza digo esto. Ya hemos hablado también que tienes trabajo ya escrito, tienes ahí material para el futuro, pero en este futuro inmediato, sí, ¿qué nos espera? Yo en este futuro inmediato tengo la siguiente, o sea, el Viajando en el Tiempo número 2, lo tengo prácticamente terminado. Lo tengo terminado, sí. Y tengo otro que he empezado también, otro trabajo, que es muy bonito. Sobre un convento y cosas de monja y cosas de cine. Está bonito. Ya, por último, ¿dónde podemos comprar tus libros? Vale. Mucho hablar de ellos, pero habrá que comprarlos. Ahora mismo solamente en Amazon. Entonces. Bueno, solamente en Amazon, que eso permite que lo compren. Pues en Amazon es el mundo entero, porque es la plataforma más grande que existe. Y la comodidad de comprarlo, porque la verdad es que, hombre, para mí es muy cómodo. Yo abro mi página de Amazon. Yo casi no voy a la calle. Y nada más que no, que en eso lía todo el día, ¿no? Ya me conocen los chicos que traen por mi nombre. Y ya, vamos, no hace falta ya, vamos. ¿Cuál? Te tengo que dar el DNI ni se lo... No hace falta, no hace falta, ya la tenemos identificada. Pues nada, muy bien, ya con esto despedimos. Recordar, bueno, ese mundo que es Amazon, buscar a Carmen Campos Rombado. Este libro es... hemos dicho, la esencia del alma, pero bueno, hay otros 4 más, sí, y muchas cosas que encontrar. Así que bueno, por nuestra parte, esa invitación a leerte, y nada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros. Pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión, y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Va de Mente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo, buenas tardes y hasta el próximo martes.